infierno que me quema el te odio que me envenena que parece una condena. De esta fuerte traicionera de esta vida que tú pegas que no quiere darme tregua. Sigo adelante del camino y entre contigo y contigo no me lo hace tan sencillo, no. Sigo adelante del camino y entre contigo y contigo no me lo hace tan sencillo, no. Corazón me lo ha dictado, corazón que ya es de piedra. Y es que soy algo más viejo y este cuerpo ya cansado por todo lo que ha pasado. Sigo aquí en pie. Que me quema el te odio que venera que parece una condena. De esta